Para mis amigos, los operadores, para mí, yo digo siempre que los operadores son muy importantes, han sido muy importantes en mi carrera, ¿no? Porque son los que han ido pellizcando mis discos de a poquito. Primero el disco, después el compacto y, bueno, y el cassette y así. Así que en este día tan, tan personal, a todos los operadores, les dejo un abrazote muy grande, un apretón grande de manos y, bueno, de mi último trabajo. El que quieran, el tema que quieran elegir, lo ponen, es una manera de regalarles algo, ¿no? Chao, hasta siempre.